Algarrobo negro. Nombre científico, Prosopis flexuosa. Familia, Fabáceas. Los indígenas del noroeste lo llamaban tacu, voz quechua que significa el árbol. Los guaraníes lo llamaban ibopé, que significa el árbol puesto en el camino para comer. Los ranqueles lo llamaban shoybuitrú, que significa árbol del shoy, su fruto. El algarrobo negro es un árbol de Sudamérica que habita la ecorregión del Chaco, parte del Monte y del Espinal, también Bolivia, Paraguay y Uruguay. Como otras especies del género, tolera climas áridos, pero también puede sobrevivir en terreno inundado por un largo periodo. Crece en distintos tipos de suelos, especialmente en los franco-arenosos. No prospera en suelos salinos ni arcillosos. También se encuentran áreas serranas sobre suelos con cierta pedregosidad o aluvionales hasta los 1000 metros de altitud. Es un árbol de tamaño mediano, de no más de 10 metros en altura y copa hemisférica de hasta 10 metros de diámetro, aunque raramente se encuentren árboles tan crecidos a raíz de las talas. Su tronco es corto, la madera es castaña, con nervaduras. Su corteza es delgada y de color pardo oscuro, con fisuras longitudinales. En cuanto al ramaje, tiene ramas largas, decumbentes, espinas axilares geminadas, de entre 3 a 6 centímetros de largo, pocas veces solitarias, más generalmente en pares. Sus hojas son bipinnadas caducas, con pinnas opuestas, principalmente lisas. Sus flores son de color amarillo, con algunos pelos en racimos densos de entre 6 a 14 centímetros de largo. Florece en septiembre y en octubre. Su fruto es una legumbre lineal, con algunas estrangulaciones que le dan forma similar a las cuentas de un rosario. De sabor generalmente dulce, agradable. De color amarillo pálido en la forma típica, pero frecuentemente violáceos. De entre 7 a 17 centímetros de largo y de entre 6 a 1,2 centímetros de ancho. Fructifican de noviembre a marzo. Su reproducción es a partir de sus semillas, lo cual se favorece al rasparlas con una lija. En cuanto a sus usos, la madera del algarrobo negro se usa para muebles, barriles y tiene propiedades tánicas. El fruto posee una pasta dulce adentro usada para hacer harina y una bebida alcohólica, aloja, después de su fermentación. En medicina popular se utiliza como antiinflamatorio y es muy usado como forraje para el ganado vacuno.